Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento guapo. ¡Ah! Oh, dance, dance, dance, hoy tu sueño es real. Dance, dance, dance, abre tu mente. Dance, dance, dance, hoy tu sueño es real. Dance. ¡Ah! ¡Wapa! ¡Hey! Ay. Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento guapo. Sí, querrás bailar. Abre tu mente, sientes libertad. Lo quieres, vive el presente. Tú querrás bailar. Sí, tú, suelta tu cuerpo, déjate llevar. Acércate, cariño. Ven, sé que quieres bailar. Hey.